Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no está, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Y con el gran Víctor Jara iniciamos esta sesión de hoy día con esa canción tan conocida en su cancionero y lamentablemente tan actual, dedicada a los que no están ni arriba ni abajo, los que no están ni a la derecha ni a la izquierda, aunque en la práctica siempre están más a la derecha, los de centro, ¿no? Los que no son ni chicha ni limonada, los que encima de todo se quieren adueñar del baile, se quieren adueñar de la fiesta popular, de la fiesta democrática, de la lucha social. Eso es tan actual como en 1919, para ser exactos, en mayo de 1919, cuando un joven mariátegui, ¿no?, de tantos años, nació en 1894 en La Mauta, escribía en el diario La Razón sobre el oportunismo político. Y en base a este mariátegui juvenil, vamos a conversar hoy día y reflexionar sobre un tema bastante vigente, especialmente en épocas electorales, al igual que en ese ya lejano 1919, cuando el Amauta reflexionaba sobre los procesos electorales de ese año. Y verdaderamente este texto breve es bastante vigente. El Amauta, aún en esos años, como digo, de formación, antes de su viaje en condición de exiliado a Europa, ya la tenía clara, como podemos decir, enfatizando que el oportunismo político es una práctica, lamentablemente para esa época y vigente en la actualidad, cada vez más común. Ya no se limita a la adhesión de última hora a un candidato con posibilidades de triunfo, sino que incluso los propios candidatos son oportunistas. Mariátegui señalaba que en Lima había observado con sorpresa la aparición de candidaturas a última hora en las elecciones, lo que demuestra una falta de seriedad y compromiso con el pueblo. El Amauta enfatizaba que era necesario que los candidatos se den a conocer y presenten sus propuestas con el tiempo suficiente para que el pueblo pueda analizarlas y tomar una decisión informada. Y también señala otro punto muy, muy interesante, con el estilo y también la sapiencia que siempre tuvo. Se refería a las candidaturas de salto, estas nuevas candidaturas que han surgido o siempre surgen en vísperas de elecciones. Él las considera así, como candidatura en Salto, donde esos candidatos buscan aprovecharse de la confusión, buscan aprovecharse de la falta de información del pueblo para obtener el triunfo por sorpresa. Sin embargo, señala el Amauta, esa táctica no es bien vista por el pueblo, que siempre trata de buscar candidatos comprometidos y dispuestos a luchar por sus necesidades. Esos candidatos podrían obtener un número suficiente de votos para ser elegidos, pero eso no les va a dar legitimidad. Estos nunca serán frase textual de la Mauta, nunca serán verdaderos representantes del pueblo. Así de lapidario era José Carlos Mariátegui con los oportunistas. Y es más, ya en esa época se hablaba de una especie de civilización del espectáculo, lo cómico del espectáculo. Y dice lo siguiente, ¿no? Entre vivos anda el juego. Es un espectáculo excelente, una pieza. Los candidatos de la viveza criolla hacen reír hoy. Ellos no se ríen como todos los actores cómicos. Desempeñan seriamente su papel. Pero el espectáculo no puede ser eternamente cómico. La risa cansa pronto y cansa más cuando, como en el presente caso, atenta contra la salud. El organismo popular tiene que reaccionar. No será entonces para enaltecer y pasear en el triunfo a los histriones. El espectáculo será más serio, será más trágico. Y culmina con lo siguiente. Entonces anulará la eficacia de las vivezas criollas, la tan celebrada habilidad de los especuladores políticos, no servirá sino de causa del proceso. Servirá para estigmatizar a los vivos, para excluirlos definitivamente de la vida pública. Aquí se les llama oportunistas. En otros países, por ejemplo, en el proceso electoral, que ya está por culminar en México, se les puede llamar chapulines, ¿no? Como este personaje de Roberto Gómez Bolaños, que van como cual saltibanquis de un lado para otro, que como bien cantaba el gran Pedro Jara, no son ni chicha ni limonada, que en los momentos cruciales de reformas sociales, en los momentos cruciales de lucha popular, sabemos que van a ser los primeros en popular. ¿Y cuál es la alternativa ante estos oportunistas políticos? Según el pensamiento de Mariátegui, la alternativa es construir. Es construir un movimiento social, es construir un partido basado en la lucha de clases, basado en que sea la presión política de la clase obrera. Y no al margen de ellos. Pero para comprenderlo así, debe estar atado necesariamente a las luchas internacionales y a las luchas de cada país. En tiempos actuales, similares a los que señalaba el Mauro, épocas imperialistas, épocas de capitalismo, los monopolios, del capital financiero, de las guerras imperialistas, con el acaparamiento de los mercados, y de la fuente de materias primas, épocas en que el capitalismo agoniza y la lucha de clases capacita al proletariado, capacita a la clase trabajadora, capacita a campesinos, estudiantes, obreros, a tomar el asalto del poder a través de una revolución, a través de una violencia revolucionaria. Un término que me gustaría también analizarlo. Y es un punto también bastante, bastante interesante lo que señala la Mauta, que vivió directamente como combatiente intelectual, como combatiente de las ideas con la clase obrera, siguió y analizó la lucha de clases, no solo nacional, sino también mundial, como contexto indispensable para comprender la revolución en esta patria y en la patria grande. El Amauta señalaba que la lucha de clases tiene el primer plano en la crisis mundial, que los acontecimientos dominantes en esa coyuntura han rebasado todos los límites, Recordemos que eran épocas de post Primera Guerra Mundial y el ascenso al fascismo. El escenario de crisis estuvo presente en los 5 continentes como en la actualidad. Por eso la Mauta señalaba que la dictadura, el proletariado, no es una dictadura de partido, sino una dictadura de clase, una dictadura de clase trabajadora. Y que el marxismo-leninismo, es el método revolucionario de esta etapa del imperialismo. Y esa es la tarea principal para no caer, pues, en el oportunismo político y principalmente no caer en los oportunistas políticos que por distintos tipos de capital electoral, ¿no? Ya sea fama, ya sea recursos, ya sea cierta influencia, se puede, pues como cantaba el gran Víctor Jara, adueñar del baile y torcer los procesos reformistas, torcer los procesos revolucionarios. Por eso es importante que la clase trabajadora tenga participación directa en formar un partido político independiente, teniendo como meta la emancipación económica de la clase obrera, iniciando una nueva etapa en nuestros países, una etapa de una revolución democrática dirigida por el proletariado. Y son tantas las causas que la Mauta señalaba, son tantas las reflexiones que el joven Mariátegui tenía, que se puede resumir en que él estaba nauseado de la política criolla. Y en medio de esa náusea sartreana, decide resueltamente tomar partido y dirigirse hacia el socialismo, combatiendo con la clase obrera. Sufriendo el exilio en Europa y al regreso se sintió mucho más peruano, mucho más indoamericano, trabajando incansablemente hasta el último día de su vida para propagar, para dictar cátedra sobre el marxismo-leninismo, organizando las masas obreras, campesinas, y finalmente junto, pues, el Partido Socialista, luego renombrado Partido Comunista. Y ese compromiso de la Mauta es un compromiso que todos deberíamos de tomar conciencia también la clave civilizatoria. Como Grana Mariátegui decía, cada civilización tiene su propia intuición del mundo, una propia filosofía, una propia actitud mental que constituye su esencia, su ánima. Las ideas brotan de la realidad y influyen luego sobre esta, modificándola. Tomar la filosofía como un producto social, sin desligar de una base material que la genera, pero que también reactúa sobre ella, pero que también sirve de combustión para que esa realidad sea modificada. Esa, pues, es la única salida dentro del pensamiento marxista, dentro del pensamiento dialéctico, para estar fuertes y ya no tener en un corto o mediano plazo recurrir, pues, a los oportunistas y todo el peligro que puede con ella. De esta manera, estimados camaradas, podremos establecer estrategias contra este oportunismo político. Desde claro está el marxismo, con puntos clave como el análisis de clase, fundamental para comprender las dinámicas y los intereses de clase en juego en la política, identificar quiénes son los principales beneficiarios del oportunismo político y cómo se relacionan con las estructuras de poder existentes. También tenemos que tomar en cuenta la conciencia de clase para fomentar esta conciencia de clase entre la población, y esta puede identificar y resistir las tácticas oportunistas Eso implica educar sobre la historia, sobre nuestra historia, la historia de los pueblos que Mariátegui tomaba como una historia de lucha larga duración, y enfatizar los principios del marxismo y promover la solidaridad de clase. También tener presente la organización, fomentar la organización de los trabajadores, los sectores populares, para fortalecer esa capacidad de resistencia y crear el contrapoder necesario frente al oportunismo político. Y finalmente, una crítica y denuncia ante estas prácticas, señalando claramente sus contradicciones y su falta de compromiso real con los intereses de la clase trabajadora, para luego establecer propuestas alternativas basadas en los principios del socialismo, y que busquen realmente transformar las condiciones, estas condiciones tan injustas, tan desiguales, basadas en la explotación del hombre por el hombre en la sociedad. Espero que les haya gustado esta sesión. Vamos a hacerla consecutiva los días jueves, espero que sea puntual, salvo temas de última hora, agradeciendo una vez más al compañero Jonathan Romero, al compañero Luis Mauricio, esta invitación en Radio El Hijo del Ajolote, Libres, Justos, Dignos, este movimiento que es altamente necesario para cumplir los objetivos y cumplir lo que hemos conversado el día de hoy. Y me despido con esta última parte de una de las canciones más conocidas de Víctor Jara, y que le provocó pues los odios del neofascismo, los odios de los reaccionarios que provocaron pues su asesinato y cruel. Oído, abrigo, pan y amistad, y si usted no está de acuerdo, es cuestión de más. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no está, no es chicha ni limona, se lo pasa malo, siento, pero pasando su dignidad. Usted, oiga, no está, no es chicha ni limona, se lo pasa mano siento, caramba, zamba su dignidad. ¡Vivo! Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal, y si siguió fricomeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.